9:37. Continuamos en el Mañanero, nos metemos de lleno en uno de los primeros temas, en el primer tema del día, y esto tiene que ver con el puerto de la ciudad de Mar del Plata. Esta semana estuvimos hablando con Pedro Fernández, secretario general de la CGT, y él nos expresaba su preocupación por la delicada situación de ese lugar fundamental para la economía de la ciudad, tan complejo, tan lleno de aristas, con tantos intereses cruzados, donde hay tantos elementos para tener en cuenta a la hora de explicar por qué ocurre lo que ocurre. Lo que sí está claro es que el puerto está en crisis, que esta crisis no es nueva, que viene desde hace mucho, y para entender qué es lo que está ocurriendo en este momento, es que estamos en comunicación con, sin lugar a dudas, uno o el periodista que más entiende sobre este tema en nuestra ciudad. Nos referimos a Roberto Garrone, que una vez más se comunica con nosotros. Roberto, buen día. Ariel y Juan, te saludamos en el Mañanero. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Un poquito el retorno porque los escucho muy bajito. Ahí lo subimos un poquito. Bueno, en primer lugar, consultarte, hace algunos días, ayer en realidad, publicaste una nota en 0223 con un título bastante contundente, refiriéndote al puerto como el último que apague la luz, como que hay una especie de condena casi inevitable del puerto de Mar del Plata a ir hacia, no sabemos bien a dónde, pero este título nos sugiere bastante. Y en primer lugar, preguntarte cuáles son en este momento algunos al menos de los elementos por los cuales afirmás que el puerto está en esta situación. El título refería a la partida de una lancha multipropósito que se fue el mes pasado del puerto por falta de laburo, porque sufrió los 33 meses en que el puerto estuvo vedado para el ingreso de portacontenedores por la alta tarifa que le cobra el consorcio por el uso de muelle. Entonces los cruceros no vienen porque no está dragada el espejo de agua aledaño a la terminal. Los portacontenedores vienen, están 2 meses y se van porque no están las condiciones dadas de seguridad en el muelle para que pueda amarrar. Se va a la lancha multipropósito, es como que el puerto sigue a la deriva, más allá del dragado de 100 millones de pesos que pagó la provincia, que pagó la nación y la provincia en parte, porque todavía debe una parte de ese presupuesto. El puerto no termina de consolidarse y de dar garantías de seguridad a las empresas que operan en él. Entonces, bueno, esa era la imagen, y contando un poco también algunos procedimientos de lo que pasa en el consorcio y de por qué estamos como estamos, con poca planificación y falta de decisión política para terminar de consolidar al puerto como un polo de desarrollo productivo para la ciudad y la región. ¿Cómo se explica entonces que hace muy poquitito tiempo se haya organizado en la ciudad un seminario sobre este seminario iberoamericano de cruceros? Como para era ya de por sí era bastante bizarra ver la imagen de gente que venía a hablar a un congreso de cruceros cuando Mar del Plata no llega ningún crucero. Digo, ¿cómo se entiende entonces este despropósito, hermano? Ese parece ser el norte de esta gestión y de las gestiones de los últimos años. Al puerto de Mar del Plata tuvo la posibilidad de presentar un proyecto de inversión para un plan quinquenal, y lo único que se les ocurrió fue construir la terminal de cruceros. Se terminó en el 2011 y todavía estamos esperando a que llegue uno. No llega porque la obra de dragado contempló solo los canales de acceso, no contempló la zona de amarre. Entonces, la eslora limitante del puerto no es el canal de acceso, los 11,50 metros que tenés en determinada zona, sino los 7,20 metros que tenés en el muelle de la zona 9, donde amarra el portacontenedores. Esa es la eslora limitante. Y por eso la naviera no va a volver a Mar del Plata hasta que no draguen. Eso de que el puerto está operativo es intentar taparle el sol con la mano. Sí, el puerto está operativo, pero si tenés 7,20 metros, no entra nadie. Entonces, ¿operativo hasta dónde? Pueden entrar los congeladores, los poteros, los fresqueros, pero no el portacontenedores. Para que la gente tome dimensión, Roberto, la lancha multipropósito Marina 1, ¿qué utilidad tenía en el puerto? ¿Qué importancia tenía para esa parte de la ciudad? Importante porque era la rueda de auxilio de todo lo que es el transporte y la logística ahí dentro del puerto, transportaba prácticos, permitía luchar contra incendios que se desarrollaban en dentro del puerto, barrera de protección, limpieza. Todo puerto que se considera sal tiene una embarcación de este tipo. En este caso se tiene que ir a Punta Quilla. En realidad el armador la vendió, es otra empresa que la trasladó por camión, como es una embarcación muy pequeña como para hacer la travesía hasta allá por el agua, la transportó en camión y la llevó a Punta Quilla, donde van, hay mayor desarrollo a partir de la explotación petrolera, y trabajar ahí. Pero me parece que lo que tenemos que plantearnos es qué queremos hacer con este puerto. ¿Por qué todavía cuesta tanto ofrecer garantía de pleno desarrollo? No es las empresas no cambian la logística de transporte de la noche a la mañana. Claro. Entonces, cuando estaba comenzando a crecer el volumen de carga, principalmente de la carga refrigerada que genera la industria pesquera, se produce esta situación, que la naviera avisa: no vuelvo hasta que no draguen. Pero se los había dicho en el momento en que habían hecho la primera escala. Y el consorcio está cobrando una tasa por el uso de la boca de acceso para alimentar un fondo que después se generen obras de dragado, pero hasta el momento no se sabe cuál va a ser ese desarrollo de obra. Como tampoco se sabe qué draga va a venir la semana que viene, durante cuánto tiempo, con qué costo, quién la va a terminar pagando. Son muchas las cosas que no se sabe. Absolutamente. Solo que el puerto está operativo. Claro, claro. Me estaba pensando en esto que decías en cuanto al norte del puerto, esta supuesta reconversión de la que se habla, de un puerto de cruceros, digamos, una imagen paradisíaca casi de Miami. Muchos bailables. Claro, y del otro lado la realidad que vemos cotidianamente de las cooperativas truchas, el tema de el norte sería este, pero en el mientras tanto, digamos, tampoco se ve la perspectiva de qué hacer con toda esa masa de trabajadores y trabajadoras, que son cada vez menos también, pero digamos, tampoco se ve la perspectiva de, bueno, si el norte es este, ¿cómo vamos a reconvertir o qué vamos a hacer con toda esta población que labura en esos sectores y que, digamos, no hay perspectivas tampoco de ver qué es lo que se va a hacer? Digo, ¿cómo redunda esto que nos estás contando en concretamente en el tema de la industria pesquera? Ayer se dio una imagen paradójica, la presentación de todos los prefectos estos que van a venir, sí, para ampliar la seguridad, se dio ahí en prefectura, de espaldas, claro, al puerto, sí, y el puerto estaba parado. Claro. Entonces vos estás trayendo mayor seguridad y ¿cuándo van a generar oportunidades de laburo? ¿Me entendés? Es una cuestión que debería ser central, preocuparte por mantener la boca de acceso al puerto dragado y el espejo interior dragado, como para que comience a fluir todo lo que genera el sector pesquero. Claro, eso es el puerto. Por otra parte está... Claro, el puerto, ¿cómo? Es eso, el puerto es eso, fundamentalmente. Debería ser. Claro. Debería ser eso. Claro. Debería ser eso. Claro. Y en un contexto de sí, una industria pesquera que está atravesando una crisis importante de rentabilidad, con reducción de desembarque de pescado fresco, con preponderancia de los congeladores, es un panorama complejo desde todo punto de vista. Pero si encima el sector de la estiba, que está castigado porque los desembarques se reducen, y barcos que antes descargaban en Mar del Plata van a pescar langostino o van a pescar merluza desde el sur, que la tienen relativamente más cerca y necesitan gastar menos combustible y la ecuación más o menos le da, tiene la posibilidad de trabajar con los contenedores, hace el barco hace 5 viajes y no vuelve más. El puerto está intervenido hace 3 años, dice tu nota, ¿verdad, Roberto? Estuvo intervenido 2 años con Matías Machinandarena como tal, como interventor, pero desde noviembre del año pasado solo tiene un integrante del directorio, que es el presidente, que es Jorge Hidalgo. El resto del directorio no está nombrado. Entonces es virtualmente una intervención. Claro. Sigue en esas condiciones. Claro. Y la excusa que se da para no terminar de conformar el directorio es que, como son 10 lugares lo que se tienen que ocupar, hay muchos interesados en entrar ahí, se van a lesionar intereses y va a haber gente que va a quedar herida. En realidad no hay decisión por terminar de conformarlo. Uh-huh. Y esa es la excusa. Imagínense lo que puede llegar a ser el gobernador que quiere ser presidente luchando con los grupos concentrados de poder. Sí, sí. Sí, tenemos que establecer un grado de responsabilidades, ¿no? En cuanto a quiénes son los principales responsables de esta situación, ¿cómo harías vos ese listado, ese ranking? Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente, que es quien tiene el puerto a su cargo, es un puerto provincial. Claro. Municipalidad que no se queja, al menos públicamente, de esta situación que pone en riesgo laboral a cientos de trabajadores, y ahí no la nación aportó el dinero para el dragado, y el puerto debería estar en un contexto de desarrollo integral con todos los puertos de la provincia, pero es utópico si no podemos garantizar que pueda amarrar un barco de 180 metros. Imposible pensar que haya una estrategia de transporte y logístico nacional. Uh-huh. Que incluya Mar del Plata. Uh-huh. Ahí nombrabas puertos de otras zonas de la provincia. De acuerdo a la información que vos manejás y el conocimiento que tenés, este panorama que hay en Mar del Plata, ¿se repite en otros lugares o estamos hablando de un caso bastante particular del puerto de Mar del Plata? No, lo que pasa es que el puerto de Mar del Plata casi exclusivamente depende de la pesca. Claro. Quequén y Bahía Blanca tienen otros factores. Claro. y tienen un mayor poder de financiamiento propio. Acá no. Y si encima no se le presta atención desde la autoridad provincial, es que estamos complicados. Por ejemplo, extender la escollera sur implicaría terminar casi con los problemas de dragado, porque el puerto está en una ubicación tal que la deriva del litoral, la naturaleza, el mar, aporta permanentemente mucho sedimento a la boca del puerto. Claro. Habría que extender la escollera sur. En ningún plan estratégico de la ciudad está incluida esta obra, que sería fundamental. Te olvidás de tener este problema de dragar de manera frecuente, que tampoco draga de manera frecuente, porque son dragados espasmódicos, 98, 2004, 2009, ahora. Es muy complicado poder consolidar, reitero, al puerto como un... Uh-huh. Modelo de desarrollo productivo basado en su actividad y su crecimiento de esta manera. Hay un pedido de audiencia de los estibadores para dialogar con el gobernador Daniel Scioli, ¿no? Sí, pero no creo que puedan lograr más allá de dejar planteado públicamente su descontento y su preocupación por la suerte de sus trabajadores. No creo que cambien nada esta situación. Uh-huh. Ahora, Roberto, hay errores tan enormes como lo que vos decís, esto de extender la escollera sur traería algún tipo de solución y que no está en los planes de nadie. Digo, un error tan de base, digamos. ¿Vos cómo lo entendés? ¿Cómo lo explicás? ¿A partir de incapacidad, falta de conocimiento, que es una decisión de que esto no ocurre, que el puerto finalmente colapse y termine siendo vaya a saber qué? No. ¿Cómo lo explicás vos? Seguramente a alguien le convendrá vivir en emergencia, tener que convivir con empresas dragadoras, obras millonarias. No cabe otro pensamiento que no sea ese, de que a alguien le conviene que vivamos en emergencia y tengamos que pedir auxilio cada 3 años y haya que contratar dragas y que los presupuestos sean millonarios. Tampoco en todo este tiempo se podría construir una draga en Mar del Plata. Hay talleres navales, hay astilleros, hay profesionales. Claro. Altamente capacitados. Claro. Jamás se pasó por la cabeza a nadie construir una draga y tenerla en este puerto para que no llegara a esta situación. Uh-huh. Digamos, con todos estos elementos, lo que nos queda esperar de aquí en adelante es que la situación se agrave, digamos. No hay perspectivas, al menos a mediano o largo plazo, de que alguien pueda tomar No, el consorcio dijo que la semana que viene va a venir una draga. Claro. Como para hacer la zona de amarre donde la zona de amarre del contenedor y el radio de giro, donde el contenedor cuando ingresa a Mar del Plata gira para quedar estacionado ya de manera tal de salir directamente, claro, y abandonar el puerto. Eso lo van a hacer supuestamente la semana que viene. Pero después, si no hay un plan de mantenimiento, vamos a tener problemas dentro de 2 años, dentro de 3 años, y vamos a seguir en la misma... Y vamos a hacer la misma nota. Exactamente, espero que no. Pero no, nada marca que podamos mirar el horizonte con optimismo. Bueno... Roberto, te agradecemos muchísimo. Perdonar es la triste realidad que se vive en el puerto de Mar del Plata, que se palpa, que se comprueba día a día, y nos parece interesante siempre tener tu óptica, porque manejas mucha información, tenés mucho conocimiento, que es un tema tan complejo, donde hay tantos intereses, intereses empresarios, de gobernantes y funcionarios de turno, los trabajadores, los sindicatos, las empresas contratistas. Digo, es un entramado muy muy complejo, que siempre es muy interesante escuchar tu opinión y todo lo que tenés para aportar. Agradecerte muchísimo una vez más, y vamos a ver qué pasa la próxima vez que hagamos la nota. Capaz que estamos festejando que se hizo un buen dragado, y no sé, ver qué es lo que va a pasar de acá en más. Estaremos atentos a ver la semana que viene si llega la draga. Dale. Les mando un abrazo. Chau, Roberto, gracias. Ahora vamos con Roberto Garrone, periodista especializado en el tema del puerto, como casi nadie en nuestra ciudad. Todos estos elementos que nos ha comentado respecto de qué es lo que está pasando para entender la situación tremenda que se vive en el puerto de Mar del Plata desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y esto de hacer el dragado de rato, de vez en cuando, cada 2 años vienen, sacan un poco de arena, te saco de acá, pero me faltó sacar acá, que es donde los barcos tienen que estacionar. A alguien le debe convenir, como dice Roberto. Esto es muy interesante, Que esto suceda, digamos, que nadie se ponga a pensar o tenga en su planificación lo que Roberto planteaba, digamos, si se le ocurre a Roberto, que calcula que también debe estar en la cabeza de muchas personas idóneas que tienen que ver con el tema, de estirar la escollera sur para que esto no suceda más, digamos, el hecho de contratar dragados y plata y manejes de por medio que nosotros no conocemos, y por ahí ellos piensan que, digamos, esto está en la necesidad cuenta, digamos, sigamos haciendo esto, lo arreglamos y dentro de 2 años volvemos a lo mismo. Y sin embargo, bueno, estamos hablando de en este caso que se vendió el multipropósito construido en Mar del Plata, que funcionaba en el puerto, que, digamos, cumplía un rol muy importante, y que ahora, digamos, no está más, se vendió por falta de utilización, digamos, no se utilizaba, estaba parado y era un gasto demasiado, porque, o sea, el consorcio portuario, por estar en el puerto, le seguía cobrando sus impuestos, entonces, basta, no tengo ingreso, lo vendo, y ahí, bueno, ahí estamos. Nada lindo el futuro del puerto, por lo que plantea Roberto Garrone, que lamentablemente, lo decía él, pedía perdón, como diciendo, como si fuera culpa de él, no, nada que ver. Así que así está el puerto de Mar del Plata. 5 minutos en realidad faltan para las 10 de la mañana. Eso era lo que quería decir. La temperatura es de 14 grados 4 décimas. Comuníquense con nosotros y nosotras al 471-4805. 471-4805. Tenemos 2 entradas para la fiesta, el Border Fest. Toca la Delio Valdés mañana en Mar del Plata. Una gran orquesta de cumbia. Una gran orquesta de cumbia, la Delio Valdés, mañana toca en Abbey Road. Tenemos 2 entradas, comunicate al 471-4805, al 155-828700, a través de nuestra fanpage, así se dice, Facebook, y de nuestro Twitter, @radiodelaazotea. 2 entradas tenemos, comunicate, mandá los 3 últimos números del documento, a fin del programa lo vamos a estar sorteando. Lindo va a estar mañana para ir a ver a la Delio Valdés, una orquesta de cumbia que te volvés absolutamente loco. Toca mañana a la noche en Abbey Road, ahí en Juan B. Justo, cerca del puerto. Sí. A llevarle un poco de alegría al puerto. Así que comunicate y te llevas 2 entradas para ver a la Delio Valdés, Banda Sur, y un montón de bandas y DJs más. Va a estar lindo mañana, así que comunicate con nosotros. Esto va a estar pasando hoy en la mañana. Hoy te vas a enterar quién se lleva las 2 entradas de Delio Valdés. Pero también, si querés llevarte dos entradas para ir a ver a San Bayoni. Ah, bueno, qué regalones que estamos. Lo invitamos también a que dejen los últimos tres del documento de cualquiera de nuestros medios de comunicación. San Bayoni, que toca, recordemos, esta noche. Esta noche, también en Abbey Road. También en Abbey Road. Pero en el programa de Maxi Monetti vas a conocer los ganadores. Ahí estaremos. De las entradas para ver a San Bayoni, que va a tocar hoy la noche en Abbey Road. Así que estamos regalones. Exactamente, aprovechennos. Casi las 10 de la mañana continuamos. Nos queda mucho mañanero hasta las 12.